tristezas a lavar al estero del olvido. Dejen, déjenme pasar. Tu cariño fue un rebozo que nos abrigó a los dos. No manchaste una mañana cuando me dijiste adiós. Lunita, luna,